Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos, y bienvenidos al capítulo 478 de Proyecto Terror. Rápidamente vamos a comenzar el programa, porque vamos a tener muchas visitas, varios invitados que se van a pasar por los micrófonos de la cripta para hablarnos de diferentes actividades, diferentes eventos que van a llevarse a cabo en breves fechas. Pero antes comenzaremos con el tránsito planetario semanal de Margit Glacel. Después llegarán esas visitas. Contaremos con la presencia de Fran Díez, organizador de las quintas jornadas del terror y el misterio, que están próximas a celebrarse en Cantabria. También estará con nosotros Manuel Arija, coordinador de La Mano Fest, un certamen que se desarrolla del 26 al 31 de octubre en la localidad madrileña de Alcobendas, y Patricia Gómez Camus, guía del cementerio de Ciriego de Santander y quien nos hablará de la historia de este camposanto y de las visitas que se organizan, sobre todo en estos días. Y pondrá el punto final, como siempre, como suele ser habitual, Helen the Reaper, con su sección Mis malos queridos. Esta noche nos ponemos el sombrero de gánster para hablar de Al Capone. Y ya que hablamos de malhechores, ¿qué os parece si comenzamos este nuevo episodio de la cripta de Proyecto Terror con todo un clásico, Adam and the Ants? Su tema Stand and Deliver, de su disco del año 1981, Prince Charming. Bienvenidos. Oh, Y comenzamos nuestra ronda de entrevistas, que hoy tenemos unas cuantas aquí en Proyecto Terror, con las Jornadas del Terror y el Misterio que van a celebrarse próximamente en Santander. Y al igual que en la pasada edición, pues ya está aquí con nosotros Fran Díez. Muy buenas noches, Fran. Hola, buenas noches, Patricia. Bueno, pues él es el promotor, el creador, el impulsor de estas jornadas. Fran, que ya está todo preparado, me imagino, ¿no? Sí, quinto año ya, ¿eh? 5 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Y todavía no hemos enterrado a este proyecto, ¿no? Le intentamos enterrar a veces por esto de que lleva mucho tiempo y demás, pero no sale de la tumba, saca el bracito y empieza a moverse cual zombie y no hay manera de enterrarle. Sí, ya está todo, no queda nada. Para el jueves 29 tenemos ya lo que es la tradicional suelta del murciélago, así lo llamamos. En vez de soltar la paloma blanca, pues el murciélago. Abrimos el libro este de las firmas para recoger los mensajes de la gente. En vez de vía redes sociales, pues allí escritas en un libro bastante original, un Necronomicon, la verdad que bastante llamativo, que le gusta a la gente allí dejar su firma de recuerdo. A los que pasan por las jornadas, tu firma está ahí varios años además. Y también, muchas veces los propios espectadores, ¿no?, que acuden allí al evento, pues también nos dejan sus mensajes de apoyo y demás, está bien. Y nada, el jueves sobre las 8:15 empezaremos un poco a contar el programa de las jornadas, hacer todas estas cosas y luego ya la primera mesa redonda que tenemos programada. Además, este año os vais a acercar un poco a lo tenebroso de Cantabria, ¿verdad? Sí, la verdad, por un lado bastante cercano a lo que es Cantabria, la región, cosa que en otras ediciones no había ocurrido, pero esto ha surgido sin ningún tipo de ha sido casualidades muchas veces. Y por otro lado, además eso, en varios de los títulos de las conferencias, muerte, aparece muerte, y dices, anda, no estamos pesimistas ni nada de esto, pero son cosas que ocurren, y al final, el terror y el misterio, muchas veces, la muerte yo creo que es lo que más miedo da, ¿no? Entonces, es lógico también, ¿no? Pues ahí está, la de la guadaña, siempre sembrando incertidumbre y terror. Comenzáis con una mesa redonda, pues eso, como decía, os acercáis a la tierruca. Sí. Coméntanos quiénes son los ponentes y cuál es la temática. El título de la mesa redonda, de la charla, de la conferencia que van allí a impartir, aunque son mesas redondas, abierto también para que la gente comente, es acerca de las tradiciones de Cantabria. Entonces lo hemos titulado las tradiciones alrededor de la muerte en Cantabria, ¿no? Hay muchos ritos, muchas cosas. Van a estar Bernardo Colsa, que conoce muy bien la historia de Cantabria, presidente de ADIC muchos años. Además, un poco alma mater de lo que es el Samhain, ¿no?, que se celebra además también el próximo fin de semana, que recoge las tradiciones celtas, un poco cantabrizado, ¿no? Está también el historiador Marcos Pereda y Ángel Neila, que escritor y también una persona muy conocedora de todas las tradiciones de Cantabria, ¿no? Esto que llamamos muchas veces es el Halloween, que la gente dice, no, es que es americano. Sí, pero es una fiesta que ha pasado por el tamiz de Hollywood, pero que tiene sus orígenes celtas, ¿no?, en todo el arco atlántico, lo que era el Samhain, y aquí en Cantabria también, ¿no?, esto de hacer las calaveras, que se llamaban, calaveras, que eran las calabazas vaciadas con su velita dentro y sus rasgos un poco tenebrosos. Sí. ¿Por qué? Quizás es una tradición que viene desde los celtas y que se ha ido pasando con el tiempo y está ahí, ¿no? Es una de ellas que llama la atención, bastante conocida, pero hay muchas más y muchas muy curiosas, ¿no? Por ejemplo, alrededor de la muerte, ¿no? Ya no solo de la noche de difuntos, porque hablaremos de Samhain, del Halloween actual, del Samhain, de la noche de difuntos, de todas las tradiciones que hay en Cantabria alrededor de estas jornadas y mucho más allá, ¿no? Por ejemplo, las embarazadas que hacían su testamento antes de dar a la luz, ¿no?, porque eran otros tiempos. Hay una tradición bastante curiosa en varias zonas de Cantabria de celebrar un banquete prácticamente sobre el ataúd. En fin, hay muchas cosas muy curiosas. El orden de colocarse en la iglesia, ¿no?, de las familias. En fin, hay muchas tradiciones de Cantabria que van a llamar mucho la atención a la gente, que son muy desconocidas, y sobre todo que estos ritos y tradiciones alrededor de la muerte propias de Cantabria, y algunas, como te digo, pues que pueden enlazarse hasta con el Halloween, aunque tienen, como digo, su origen celta, pues que son muy desconocidas y pocas veces hablado. No, nunca ha habido así, yo creo, una mesa redonda de estas características, y yo creo que va a gustar a la gente por eso, ¿no? Además, yo creo que las tres personas que van a componer la mesa, tanto Ángel Neila, Bernardo Colsa como Marcos Pereda, pues conocen muchas de estas tradiciones de Cantabria y va a estar entretenido. Y entre ellos ya verás cómo seguro van tirando del hilo y van a salir cosas muy interesantes. Pues sí, una ponencia muy interesante para comenzar estas jornadas el día 29. Hemos de decir que se van a celebrar en el Hotel Chiqui, en Santander. En el Hotel Chiqui, además ya el año pasado lo hicimos así, en lo que es el piano bar, a la entrada del hotel, porque el primer año lo hicimos abajo, con el salón decorado y demás, y bueno, quizás para la gente encontrarlo y demás, pues igual se perdía más. Bueno, es arriba, donde está el piano, en el bar, es un sitio muy cómodo, y la verdad que bueno, que es un sitio pues idóneo también para celebrar este tipo de, uh-huh. de eventos. Así que van a ser las charlas ahí, y el sábado sí que la cena sí que es abajo, en el salón de abajo. Ajá. El viernes tenéis otro invitado. 8:30, todas las charlas gratuitas. Invitado además conocidísimo, ha estado varios años en, ¿sí? en Cantabria. Y yo siempre le digo que da pocas charlas aquí. Y hay veces que si no puedes ir a una, luego te arrepientes, ¿no? Pero claro, son a veces las circunstancias de no poder hacerlo, ¿no? Mariano Fernández Urresti, historiador, escritor. Además, una charla yo creo que muy interesante. Los escritores de la muerte, espiritismo y ocultismo. Es una charla además que no ha dado aquí en la región todavía. Y eso es muy interesante, ¿no? En la literatura, esto del espiritismo y el ocultismo, hay mucho que contar, ¿no? Me imagino, bueno, Agatha Christie, que era protagonista de Arthur Conan Doyle, Edgar Allan Poe, Julio Verne también, con, bueno, ya sabes que bueno, también son sí. novelas que han aparecido, las últimas novelas de Mariano Fernández Urresti, muchos de los escritores en los que se basan, pues bueno, tienen mucho de esto que contar, ¿no? Yo creo que bueno, que ahí es una auténtica gozada, como siempre, escuchar al escritor torlaveguense. Y es una oportunidad para todos los cántabros acercarse, verla en directo, poder preguntar, y la verdad que pues bueno, es un tema yo creo que apasionante también este. Y llegamos al sábado 31, es el día de... Sí, el día un poco fuerte, me imagino que como todos, porque en los últimos años pues ha puesto de moda, no nos vamos a quejar tampoco hay que rechazarlo, ¿no? Porque hay gente que esto lo ve como, Halloween. Nosotros no solemos utilizar la palabra Halloween en los programas ni nada, porque es que va mucho más allá, ¿no? Entonces tampoco hay que boicotearlo, ¿no? Muchos de los que lo dicen luego ven un partido de la NBA o comen una hamburguesa y están ahí. Pero bueno, hay espacio para todo, ¿no? Y de nuevo nos centramos un poco en la temática de Cantabria, casi obligados, ¿no? Porque lo habíamos comentado ya el año pasado, dos buenos amigos, Fran Renedo Carrandi y Juan Gómez. Dos cracks. Sí, dos de los mejores investigadores que tenemos ahora en este tipo de temas aquí en la región. Y bueno, habían publicado un libro y lo habían comentado. Pues, que está muy bien además este sí, libro, Cantabria incógnita y misteriosa. Uh-huh. Y pues bueno, la verdad que es idóneo, ¿no? Tenerles allí para que la gente pregunte, para que ellos cuenten pues algunas de las historias más conocidas de Cantabria y algunas también de las que menos conoce la gente, que hay muchísimas. Van a descubrir, ¿no? Muchas historias, sí, al público asistente. Sí, sí, sí. Y en este tipo de charlas a la gente le gusta mucho hablar, contar también sus experiencias, sí. Preguntarle, pues en tal zona yo he escuchado. Sí, y porque ellos... mi abuela me contó. Claro, claro. Y son dos auténticas enciclopedias que han pateado mucho toda la zona, conocen todas las historias y suelen gustar mucho este tipo de charlas, ¿no? Uh-huh. Así que ahí tenemos esta. Las dos primeras son a las 8:30 porque son entre semana. La del sábado es a las 6:30. Y al finalizar la charla, además, un joven mentalista cántabro, Miguel Bravo... Eso te iba a decir, sí, sí. Yo te iba a comentar, a ver, quién descúbrenos quién es este mentalista cántabro. Pues es una promesa, es un futuro crack del mentalismo y va a hacer alguna demostración de mentalismo relacionada con estos temas. A veces juega como con los espíritus, su espectáculo principal se llama Fuego de Mente, que le vamos a ver después, posteriormente en la cena. Y bueno, pues es un chaval jovencísimo, no tiene todavía 18 años... Y bueno, ya todo dentro del círculo de ilusionistas de Cantabria, la gente pues habla que lo está haciendo muy bien y bueno, que es su pasión y va a ser pues es una pequeña demostración y presentación, ¿no? De cómo es su espectáculo y qué es lo que se puede hacer con esto del mentalismo. Uh-huh. Que bueno, pues ayudar también a dar a conocer a una persona de Cantabria joven que está empezando y bueno, interesarnos un poco más por esto del mentalismo, ¿no? Que también es una faceta de la magia muy desconocida, ¿no? Y que puede encajar perfectamente con nuestra temática del misterio, sobre todo. Y para finalizar esta jornada vais a tener momento infantil con una merienda y ya luego llega el baile. Sí, hay una merienda infantil organizada por el Hotel Chiqui con sus cuidadores, que está muy bien porque puedes dejar a los niños allí, estar en la charla y pues, bueno, tienen allí sus cosas de Halloween, como te digo, en un sitio perfectamente equipado para tener a los niños y con personas ahí al cargo. Y después por la noche la cena, eso de las 9:00. con el éxito que fue el año pasado, pues El Jorobado y todos los personajes, la animación de Carlos San Vicente, que es un actor de Cantabria, aunque ahora está afincado en Madrid, que para este tipo de cosas, pues bueno, la verdad que te ríes mucho. También hubo algún que otro susto, y bueno, con su equipo de animación, pues estuvo realmente bien. El año pasado la gente salió encantada de lo de los actores, porque le da otra vida también a la cena, y como te digo, con Carlos San Vicente es una gozada. Y luego está también Blancabel con su tarot, sus conjuros y demás. Cuando acaba la cena o antes de que acabe ya hay cola allí para que la gente vaya pues a leerse las cartas. Así, ¿sabes? Que la gente se anima. Sí, sí. A echarse las cartas. Pasa todo el mundo por allí y pues bueno, y algún espectáculo más, como te digo, el del mentalista antes de que termine la cena. Miguel Bravo también hará una pequeña demostración y un pequeño espectáculo durante la cena, y bueno, va a estar realmente interesante. Y luego ya pues el baile, la barra libre, todo este tipo de cosas, que el año pasado se alargó muchísimo además y hubo un ambiente extraordinario, así que bueno, que es de estupendo también. Pues a disfrutar de estas jornadas, las quintas ya del terror y el misterio, que se celebran al igual que el año pasado en el Hotel Chiqui en Santander. Uh-huh, bueno, pues un programita súper interesante. Pues sí, la verdad es que sí. A disfrutarlo y a animar a la gente a que vaya, a las charlas sobre todo. Muy interesantes, me parecen muy interesantes. Y que están bien, sobre todo, participar, porque siempre la gente dice, bueno, subirlas a internet. Hombre, lo bonito yo creo que es sí, acudir, preguntar, sí. Y tiene, yo creo que ganas mucho más, ¿no?, viéndolas en directo. Sí, vivirlas un poco y vivir pues ese ambiente, porque además recibís a la gente en un sitio pues que procuráis siempre, siempre dar ambientillo, siempre lo decoramos, decorarlo. Bueno, la parte del piano bar la decoramos un poquito, pero uh-huh. El sábado para la cena, aparte de que la gente ya va todo el mundo disfrazado, además por ejemplo el año pasado con disfraces realmente llamativos y sorprendentes, todo el mundo me comenta lo de la embarazada del año pasado, que fue espectacular, ¿no? Era una chica que fue con un disfraz como de embarazada y demás, que llamaba la atención. Y la gente, bueno, se lo trabaja mucho durante la semana y había disfraces, pues eso, como te digo, sorprendentes y terroríficos, ¿no? Y todo el mundo va disfrazado, la sala del Chiqui está decorada de miedo y, bueno, la verdad que merece la pena. Pues no me queda más que agradecerte la visituca, Fran, que sea todo un éxito y que lo paséis terroríficamente bien. Sí, eso seguro. Seguro que lo pasamos bien. Gracias a ti, Patricia, y gracias a todos tus oyentes. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y este es el tránsito planetario que nos ha preparado para esta semana Margit Glacel. Dice lo siguiente: Sol en Escorpio, transformar el veneno en medicina. El Sol viajará por Escorpio desde el 23 de octubre hasta el 23 de noviembre, mientras las noches se hacen más largas. Un signo que se asocia con las aguas profundas, con los colores rojo sangre y negro muerte, con las joyas mágicas como el rubí, que encierra el fuego, y la esmeralda, que encierra las lagunas del mar. Suyos son los piratas, los que cruzan los confines de los mundos y los que no temen morir. Su perfume es el patchouli, que huele a India y a misterio, y el vetiver, que huele a húmedo y a raíz, y que te devuelve a la tierra y al cuerpo. Escorpio es un signo fijo, que significa que sabe permanecer y resistir. Tiene el poder del primer chakra. Sus sentimientos son fuertes y para siempre. ¿Te ama o te odia? Eternamente. Freud dijo que hay dos pulsos en el ser humano, el de la vida y el de la muerte. Los dos son el latido de Escorpio. Le pertenecen los siguientes animales: el escorpión, la serpiente, el fénix, el águila y el búho. El escorpión simboliza la personalidad del signo menos evolucionada. En este nivel, Escorpio es impulsivo, intenso, apasionado. La serpiente describe la capacidad de regenerarse, de transformarse y dejar atrás su vieja piel. Luego, el fénix, el superviviente nato, ya que nace de sus propias cenizas. No se quema, sale victorioso del fuego, lo transmuta y se alza de nuevo. El siguiente símbolo es el águila, que vuela libre, rey del espacio infinito, liberado de las pasiones, con perspectiva y visión. Por último, el más bello de todos, el búho, nocturno, sigiloso, sabio, ausente, pero presente, conectado con los mundos que los ojos no ven. Todos los signos son procesos. Si ahondamos, podemos descubrir sus caminos. Durante un mes tenemos tiempo para experimentar Escorpio. Los rayos del sol nos lo acercan, podemos saborearlo como un viejo vino, despacio, y absorber su fuerza y hacerla nuestra. Hay una imagen que le recuerda a Margit al proceso alquímico de Escorpio, la de un loto inmaculado en medio de un estanque lleno de lodo. Crece en medio de las impurezas, pero su esencia no se contamina. Escorpio no huye ni de la oscuridad ni de la sombra. Su trabajo es transformar el veneno en medicina y la crisis en crecimiento. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Segunda pregunta, ¿Frankenstein es el nombre del monstruo o del tío que lo hizo? Del tío. Bien. Chicas, no sabes leer. Mamá dice que tenéis que admitirme en el club, lo contrario es prescripción. Dirás discriminación, ceporra. Prescripciones para medicinas y no te admitimos. John, sé mucho de monstruos. Dos formas de matar al hombre lobo. ¿La bala de plata? ¿Y? ¿Así, disparándole una bala de plata? No, lo siento, Rudy. Bien, ¿de qué otra manera? ¿Qué? La otra forma de matarlo. ¿Accidente de coche con aparatos eléctricos? ¿Vejez? ¡Que caiga por una ventana sobre una bomba! John, Phoebe, a cenar. Ay, tengo que ir. ¡Espera! ¿Estoy admitido o qué? Eres idiota. ¡Tanto! ¡No te estoy! Lavaos las manos para cenar. ¡Venga! ¿Qué es esto, mamá? Oh, te lo he comprado en la tienda de antigüedades de Jane Dersh. Dice que es de la casa vieja, la de Shadowbrook Road. ¡Joder! Oh, lo siento, perdona. Mamá, ¿sabes quién lo escribió? Sí, un tal Van Helsing o algo así. Es el que lucha con Godzilla, ¿verdad? Drácula, mamá. Entonces, ¿quién es ese tan alto? Ese es Godzilla. ¡Jolín, Abraham Van Helsing es fantástico! ¿Está en alemán? Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. Esta noche visita la cripta de Proyecto Terror Manuel Arija. Él es coordinador de La Mano Fest, un festival nacido en Alcobendas, allí se desarrolla y que este año alcanza su tercera edición. Buenas noches, Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, La Mano Fest, una cita para todos los aficionados, imprescindible para todos los aficionados que sean de Alcobendas, alrededores o que puedan acercarse estos próximos días a esta localidad madrileña. Manuel, antes de nada, me gustaría que nos explicases a qué se debe el nombre de este vuestro certamen, La Mano Fest. Pues tiene una buena historia. Realmente, cuando lo empezamos, queríamos hacer un festival de terror y ciencia ficción ahí en Alcobendas, que es una ciudad industrial a las afueras, y no sabíamos cómo hacer algo que fuera un poco diferente, que nos distinguiera de otros festivales, que no fuera más terror o alguna cosa por el estilo. Entonces de repente nos dimos cuenta que había una leyenda urbana, que sobre todo se extendió durante los años 80, de una mano que perseguía a los niños. Entonces pues nos llamó la atención y empezamos a llamarnos La Mano, y dijimos, oye, pues no es mal nombre, La Mano. Y además lo interesante es que te distinguía a otros, porque realmente utilizas el folclore propio, local, y además una leyenda urbana, totalmente, pero urbana, porque Alcobendas es pues una ciudad, vamos, un polígono. Y la primera edición investigamos esos orígenes porque realmente nadie lo sabía y no estaba recogido en ningún libro ni nada. Y llegamos a la conclusión, el segundo año, después de hacer entrevistas a gente del pueblo, que todo tenía su origen en la posguerra española, fíjate, ahí en Alcobendas, y fue un linchamiento que le hicieron a un profesor al que acusaron de abusar de niños. Entonces a este profesor le quemaron vivo y solo quedó la mano, esa mano negra, carbonizada por las llamas. Y entonces la leyenda decía que esa mano, pues a los niños que iban solos, a los niños que iban acompañados, pues escogía y nunca se volvía a saber de ellos. Que probablemente fuera una doctrina para que no dejara a los niños solos en ningún caso. Uh-huh. Pero no deja de ser muy especial porque tenía muchas similitudes con la historia de Freddy Krueger y otros de estos monstruos de terror. Así que a partir de ahí pues nos pareció interesante jugar con el folclore local y a la vez potenciar la sensación de terror y fantástico de un festival de cine. Bueno, pues menudo prólogo, ¿no?, para vuestro certamen. Con estos antecedentes, pues no podía ser de otra manera. El festival tenía que ser de terror, fantástico, y como comentábamos, va a celebrarse, pues nada, empezáis ya hoy, ya lunes 26 de octubre. Estamos a puntito de empezar el primer día, así que todo... Dentro de unas horas. Efectivamente. Y nada, pues ya más o menos pensamos que lo tenemos todo, pero seguro que luego algo fallará. Hemos probado todas las fintas, tenemos un montón de voluntarios, el José Luis García, que es un instituto de la zona, que nos van a ayudar a montarlo. Ya hemos arreglado todas las conferencias y ahora solo falta cruzar los dedos y esperar que venga gente y que le apetezca disfrutar del terror. Y que se llenen, creo que son dos puntos los en donde vais a reuniros y vais a celebrar todas las actividades que tenéis preparadas. Que se llenen estos dos lugares desde hoy, 26, ya en unas horas, hasta el próximo 31 de octubre. Efectivamente. Además, una fecha muy especial. Especialista, madre, muy bien elegida. Claro, no, si sabéis, me parece que sabéis muy bien lo que hacéis. Que se llene, que el público acuda. ¿Cuáles son esos centros, esos puntos donde vais a celebrar tanto las proyecciones como las actividades paralelas? Vale, antes lo hicimos en varios puntos y nos dimos cuenta que era complicado la gente, que, sobre todo si vienes a Alcobendas, que es un pueblo a las afueras, que estás perdidísimo, vas de un sitio a otro, era una locura. Entonces este año hemos conseguido más o menos unificar un centro enorme, que es el Centro de Arte de Alcobendas, que es un centro que parece megalítico, gigantesco, y que tiene un sistema de proyección magnífico, o sea, más o menos como los Kinépolis de Madrid. Entonces lo que estamos utilizando es las salas de allí, hacemos las conferencias, las charlas, los debates, los talleres de maquillaje y efectos especiales. Utilizamos el hall de ahí para el fotocall, juegos, búsqueda de entrada, acreditaciones, y luego todas las proyecciones estamos haciendo en el salón de actos. En el salón de actos creo que se llama Paco de Lucía. Sí, sí, es verdad que lo he visto en vuestro programa, en donde he de decir que uno acude a la página web, se descarga el programa y en él dais todas las indicaciones necesarias. Es muy fácil para, sobre todo para todos aquellos que son de fuera de Alcobendas, ¿no?, que quieran acercarse a vuestro festival. Bueno, pues vamos a meternos un poco en harina, vamos a la acción, y tenéis distintas secciones de largometrajes y cortometrajes a concurso. Luego también hay otro tipo de concursos, como de relatos, audiorelatos. Pero si te parece bien, vamos con el cine, con las pelis a concurso. ¿Cómo ha sido ese proceso de selección y cuántas pelis habéis recibido y de dónde? Pues esto ha sido impresionante. Hemos empezado hace 3 años, al principio hicimos 8 películas, a lo mejor el primer año, y fue muy duro hacer selección, elegirlas, etcétera. Pero este año hemos recibido más de 300. Lo que hicimos fue traducir la página web al inglés, nos movimos en plataformas americanas, inglesas, etcétera. Y de ahí recibimos un montón de cortometrajes y películas, pero un montón. Entonces este año hemos recibido 300 largometrajes y 1.600 cortometrajes. Entonces hemos tenido un verano, en lugar de estar en la playa, ahí, dando unos bañitos por el norte, por Oviedo, Santander, etcétera, ¡no! Está encerrado viendo cine de terror sin parar, con lo cual, pues todos los argumentos típicos ya no los sabemos, los tenemos machacadísimos. Y lo interesante es que ahí surgían muchas películas que no tenían distribución. Y luego, además, algunas otras películas, pues nos pusimos en contacto, pues nos parecía interesante traerlas o porque habíamos leído buenas críticas. Entonces escribíamos también a directores y nos interesaba esa peli. Y con todas esas 300 películas, más películas que hemos invitado, nos han parecido sugerentes, pues hemos creado la programación de este año, que nos parece muy completa. Hay un montón de estrenos nacionales. Sí. Es decir, películas que a lo mejor pasan inadvertidas para grandes festivales porque no tienen nombres importantes dentro, pero que tienen guiones maravillosos o que tienen una realización estupenda, que es, por ejemplo, el caso de Landmine Ghost, que es un peliculón bestial, totalmente desconocido y que vamos a estrenar aquí en España. Y luego hay casi cuatro películas que hacemos la premier aquí, premier europea o premier española, lo cual nos sentimos muy orgullosos. Sabemos que es más complicado traer gente si no tienes grandes nombres, o sea, no tienes un reparto a alguien conocido, etcétera. Pero, no sé, creemos también que la gente que vaya volviendo, lo interesante es que diga, joder, es que voy a ver buenas pelis aquí. ¿Sabes? Me voy a sentar y me va a poner algo bueno, no sé lo que es. Y es un poco la idea con la que vamos seleccionando estas películas. Terror de calidad, que va a disfrutar el público asistente este año a la Mano Fest. No he contado cuántos largometrajes al final son los que han quedado como finalistas, pero es un buen puñado de películas. También hay cortometrajes, que ya lo has comentado, habéis recibido muchos más cortometrajes, es más normal en este tipo de certámenes que abunden en mayor medida los cortos, ¿no?, que los largometrajes. También tenéis un buen puñado de cortometrajes en donde, vamos, me consta que entre ellos pues hay muy buenos argumentos. Sí, sí, o sea, desde luego en cortos es increíble, porque en cortometrajes estamos hablando de que tienen que concretar unas ideas más o menos en menos de 20 minutos, 10 minutos. ¿Cuál es el tiempo límite de los cortometrajes? El tiempo límite lo hemos puesto este año en 20, porque el año pasado llegaban muchos muy, muy buenos que superaban este tiempo, entonces este año lo habíamos aumentado a 20 minutos. Ajá. Y llegan cosas maravillosas. En cortos sí que da pena no poder seleccionar, porque a veces que dices, joder, tío, es que podemos meter 20 más. Pero es que no tenemos espacio y tiempo. Entonces lo que hacemos es una sesión, hemos agrupado varios y otros los hemos puesto delante de las películas que pegaban, etcétera, los hemos ido añadiendo así. Y así hemos creado, creo que hay 17 cortometrajes a concurso. Sí. Y de países tan distantes, de Corea del Sur, Estados Unidos, Polonia, Rusia, o sea, hay en la gran variedad. Y por supuesto también mucha representación española. Parece que además en España somos los expertos en cortometrajes. Yo creo que sí, que hay una buena, muy buena cantera. Es un nivelazo increíble. Sí. Yo cuando a veces he hablado con el festival de fuera o películas, directores, etcétera, y dice, pero ¿qué pasa a los españoles con los cortos? No paran de hacer cortos, y es que parece que es una industria nacional, ¿eh? Sí, sí, es una pena que no tengan el apoyo que se merecen todos los creadores en corto, porque, repito, hay muy buena cantera. Bueno, pues está la selección oficial de estas pelis y hay concurso de relatos, audiorelatos, hasta concurso de guiones creo que tenéis. Sí, sí, sí. Trabajamos con una asociación que es Vértigo, que lleva ya más de 14 años haciendo un concurso anual de guiones. Entonces, desde que empezamos, juntaron con nosotros para organizar este concurso y son guiones de cortometrajes. Y este año le hicimos guiones de cortometrajes de terror. Y la verdad es que es fantástico, tiene una trayectoria muy buena y nos van llegando cosas muy interesantes. Y nos parecía justo también añadir más concursos, tanto relatos como audiorelatos, que está muy bien. Conseguimos un poco de patrocinio en la cadena SERS para que los emitieran directo. Nos parecía más divertido que no solo los lea yo o los escuche, sino que los escuche todo el mundo. Además, lo vais a emitir, no sé si al ganador o los finalistas, en la emisora de allí, de Alcobendas, ¿no? Efectivamente. Mañana, lunes, ya empezará el primero. Se emitirá el primer audio relato y serán lunes, martes, miércoles, jueves y viernes los 5 finalistas que van a estar ahí. Y luego ya el sábado, la entrega de premios, pues ya diremos cuál es. Pero me parecía muy interesante que alguien, no sé, esté fregando en casa de tal y de repente le entre terror porque la radio le está contando una historia de mucho, mucho, mucho miedo. Es un formato excelente. Además, tengo que contarte una cosa, Manuel. Uno de los finalistas, Jordi Armisen, la voz de las tinieblas, ha sido colaborador nuestro aquí en Proyecto Terror. Bueno. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, ya le hemos dado la enhorabuena por haber llegado a la final y ya no digo más, que no quiero yo aquí influir. Eso, no. Bueno, pues seguro que hay muy buenas voces en esos audiorelatos, claro que sí. Nos vamos con las actividades paralelas, los talleres, las charlas, hasta el concurso de gritos que habéis organizado. ¿Qué estáis buscando? ¿Alguna Scream Queen? Sí, a ver, esa es la idea. La idea nos apetece siempre innovar. O sea, cada festival cambiamos cosas. Probamos concursos nuevos y actividades nuevas. No queremos repetirnos en el mismo formato. Entonces, este año se me ha ocurrido gritos de terror. grita como si te mataran. Y entonces la idea es sacar un micrófono, nosotros ponemos unos cascos de obra y grabamos ahí a todo el que se atreva a pegar un berrido. Berrido como si estuviera matando. Sí, sí, sí, hay que meterse en el papel. Luego, evidentemente, ese berrido en la entrega primero lo tendremos que poner en directo. O sea, los que están ahí lo van a tener que tragarse ese gran grito y tendremos que dar un premio. Entonces, pues todos los días habrá, hay dos horas en las que se va a poder gritar, sacaremos el micrófono a la calle, lo colocaremos y entre todos los que quieran van pegando gritos. Luego actividades hay un montón, como este año está dedicado a la brujería, pues claro, si vas con tu entrada, pues te leen la mano gratis. Es verdad, es verdad. El tarot, cada día tenemos esa actividad y luego están todas las conferencias, entre película y película, entonces se va preparando la sesión. Tú puedes descansar, tomarte un café y meterte en una conferencia que son bastante interesantes. Están de presentación de documentales, la presentación de películas, vienen también libros y sobre todo Simón Andreu, que es un actor secundario de lujazo. Creo que lleva más de 180 películas, salido en James Bond, en Crónicas de Narnia. Y el señor pues va a contarnos un poco cómo es eso, ¿no? Estar en tantas películas, ¿sí?, de fantástico terror y seguir adelante. Además, a nivel tanto nacional como internacional, porque tú has dado algún título ahora internacional, yo lo recuerdo, si no me equivoco, en Flesh and Blood, ¿no? Los señores del acero, sí, de Paul Verhoeven. Pero en James Bond sale. También, bueno, pues eso. En Código de Narnia sale Simón Andreu, y en Beyond Reanimator también. Estamos hablando de un tío con un potencial increíble, o sea, uno de los secundarios más importantes del cine español y que poca gente le conoce, ¿no? Sí, es fantástico poder estar con él, hablar con él y que nos vaya a contar la experiencia con tantos directores. O sea, un tío que ha trabajado con Milos Forman, ha trabajado con directores altísimos, ¿no? ¡Qué maravilla! Sí, sí, sí. A mí me parece un lujazo la charla del miércoles y creo que va a ser estupendo. Más cositas, porque también tenéis alguna proyección para los peques, además con una peli clásica ochentera. Siempre la hacemos, o sea, buscamos, o sea, como festival no nos interesa solo ser un festival como para gente que le mueve el terror y el resto que se joda, sino intentamos un poco abarcar a varios públicos. Nos parece que el terror fantástico es un género que se puede extender mucho más y por eso hacemos una sesión infantil siempre. Y entonces este año pues había organizado el Monster Squad, que teníamos muy buenos recuerdos de pequeños y que no era tan conocida como los Goonies o los Cazafantasmas, pero luego sacaban los monstruos de la Hammer clásicos. Ahí está Frankenstein, Drácula, el Hombre Lobo, y en una gran superproducción que, bueno, desafortunadamente en su momento pues no funcionó, pero queríamos traerla y lo vamos a hacer el viernes para todos los niños que salen del cole de Halloween, pues se van a terrorificar ahí. Pues sí, todo un clásico, la pandilla alucinante. Y también hay proyecciones fuera de concurso y también presentaciones antes de las pelis y presentación de libros. Sí, sí, efectivamente. O sea, te hablo de las pelis fuera de concurso, tenemos dos que parecen peliculones. Una es un homenaje que queríamos hacerle a la peli de Wicker Man, que nos parece una película que no sé por qué en España no tuvo la repercusión que debía haber tenido, cuando es un cine de culto, o sea, considerada las mejores películas de terror, sobre todo por la ambientación, el paganismo, esa especie de ritos extraños. Y entonces vamos a poner, estamos pensando todavía, decantándonos en cuán ponemos, si la versión del director, por si Robin Hardy se acerca, que todavía no está descartado, o la versión íntegra de los 100 minutos, que nada, casi nunca se ha llegado, creo que, a proyectar en cine. Y eso va a ser increíble, porque además va a estar la música en directo, va a ser una orquesta que va a interpretar los temas de la película antes, lo cual es un lujazo. Tiene una banda sonora basada en todo el folclore escocés, y que es bastante terrorífico, las letras, etcétera, y va a estar muy bien. Y luego está De Bruja Arde por la mañana, que es otra película que no entiendo todavía cómo no se estrena en España. Es sorprendente, a que Witch Burn Witch, y es magnífica, una de las mejores películas de brujería que existen. Entonces haremos una sesión matiné con esa película, y luego ya por la tarde estaremos con Wicker Man y un taller de maquillaje, que va a ser divertido porque la idea es caracterizar como animales a las personas. De manera que cuando ya entres a ver Wicker Man ya estés totalmente caracterizado para disfrutarla. Oye, pues eso, que no vais a parar. Del 26 al 31 de octubre, la Mano Fest, tercera edición en Alcobendas. Habíamos comentado que también vais a realizar la presentación de algún libro. Sí, claro, el cine fantástico y terror español. Sí. Eso vamos a hacer el viernes, van a venir cuatro de sus autores y nos van a contar un poco en qué consiste eso, ¿no? Que han sacado un libro, una recopilación de relatos muy interesantes y en qué se han basado, qué mitos han elegido y cómo es la experiencia, ¿no?, de publicar ese libro conjunto. Eso va a ser muy interesante. Va a ser justo en Halloween, justo después de la de una pandilla alucinante, de la proyección de la película. Menudo programón. Así que es un programón muy completo. Quiero decir, una vez que llegas y entras ya, te puedes quedar ahí hasta las 11, 12. Y luego lo mejor es que hay mucho contacto íntimo. O sea, si te gustan películas, si y tenemos al director, los actores, pues luego puedes tomarte unas cañas con ellos, hablar, claro, etcétera. Lo cual te da una oportunidad que a lo mejor en otros sitios pues no puedes tenerla. Y aquí, pues no, dentro de nuestra humildad de ser un festival pequeño, pues te permito estos lujos. Pues recomendamos a todos nuestros oyentes que si tienen la oportunidad, a no ser que sean de Alcobendas, que ya lo tienen al lado, pero si no lo son y pueden acercarse hasta esta localidad madrileña, que lo hagan del 26 al 31 de octubre para disfrutar de la tercera edición de la Mano Fest. Si se nos ha quedado alguna cosa más por comentar, pues que se descarguen el PDF y después que acudan y vayan a pasárselo de miedo. Efectivamente. La saben que pueden entrar en nuestra página web www.lamanofest.com o en el Facebook de La Mano Fest, que está todo actualizado al segundo. Muy bien. Pues Manuel Arija es el coordinador, con más gente que me consta, porque he estado echando un vistazo a los créditos, o sea, a todos los que componéis el equipo. Pues nada, que mucha suerte, enhorabuena, que todo vaya fenomenal y que nos podamos reencontrar más años, en más ediciones de este La Mano Fest y poder hablar de esto que tanto nos gusta, que es el terror. Estupendo. El año que viene contamos contigo, así que ya vete marcando en la agenda. Me lo apunto. No, no tengo la agenda. Gracias, Manuel. Un abrazo desde la cripta de Proyecto Terror. Hasta luego. Todos aquí, ¿qué quieres? ¿Qué demonios es la pandilla del monstruo? Somos nosotros. Somos la pandilla del monstruo. ¿Desde cuándo? Desde ahora. ¿Qué es una pandilla? Como los de corrupción en Miami. Mirad, yo creo que hay monstruos y son reales. Oí a mi padre hablar por teléfono con alguien de la comisaría. Había un hombre que gritaba que era un hombre lobo. Y lo mataron. El cuerpo desapareció del furgón del forense y el chofer resultó muerto. ¿Y qué? ¿Lo mataron y el hombre lobo se llevó su cuerpo? ¡No, idiota! ¡Él era un hombre lobo! Puede. ¿Pero si le dispararon? Deberían ser balas corrientes, no de plata. Escuchad, esto puede parecer una tontería, pero anoche desapareció una momia del museo. La momia se escondió en mi casa. At the Piccadilly station, I felt my heartbeat race, and I didn't know no better. And on that Camberwell Road, I found a mirror for my soul, and I didn't need no other. I was accident prone, I fell head over heels with no warning. And in spite of my vertigo, I never felt myself falling. And I wish that I told you then what I realize now. And I wish that I told you when you still are. Night in Whitechapel, girl, I know what should have happened, but I just left you standing there. Meanwhile, I became a man from New York City to Japan, but that don't give me satisfaction, yeah. We're only victims of timing. And on that cold summer night, I know I'm a fool for not trying. And I wish that I told you then what I realize now. And I wish that I told you when you're still alive. wish, I wish that I told you then what I realize now, and I wish. Visítanos en las redes sociales, facebook.com/proyectoterror. Proyecto Terror, regresamos aquí a la Tierruca, a Cantabria, porque llegadas estas fechas, pues la actividad con motivo del Día de Difuntos, de la Noche de Todos los Santos, se incrementa. ¿Y qué os parece dar un paseo por un cementerio? Pero no un cementerio cualquiera. Un cementerio con historia. Un hermoso cementerio como es el de Ciriego, muy cerquita de Santander, en el cual celebran una serie de visitas guiadas. Y está con nosotros una de sus guías y además licenciada en Historia del Arte. Ella es Patricia Gómez Camus. Muy buenas noches, Patri. Hola, buenas noches, Patricia. Bueno, he dicho bien, una de las guías, porque creo que tienes una compañera, ¿no? ¿O te han dejado sola ante el peligro? Ay, estoy sola ante el peligro. Bueno, pues eres la guía oficial del cementerio de Ciriego, que como decimos, está muy cerquita de Santander. Sí, digamos que es el cementerio de Santander. Está, digamos, ya casi en el límite del municipio, pero vamos, es el cementerio municipal de Santander. Estupendo. Pues como decía, un cementerio que tiene historia y mucha. Creo que ya tiene más de un siglo este cementerio y que es digno de visitarse, seas o no creyente. Efectivamente. Porque está lleno de monumentos, tumbas interesantes, personajes ilustres que lo habitan, y de todo ello vamos a hablar esta noche aquí en Proyecto Terror. La guinda final, por decirlo de alguna manera, a esta entrevista será, bueno, pues que nos hables de esas visitas guiadas que vais a celebrar próximamente. Pero si te parece, Patri, nos sitúas un poquito y pones en antecedentes a los oyentes. ¿Por qué tienen que visitar el cementerio de Ciriego? ¿Cuál es la historia? Bueno, pues por ser breve, una definición breve para que los oyentes se hagan una idea, es nuestra historia en piedra. Digamos que estamos viviendo en una ciudad, la ciudad de los vivos, y vamos a ir a visitar nuestra ciudad de los muertos, nuestra historia más reciente, conocer a nuestros antepasados más próximos y de esa manera entender la propia historia de Santander, cómo ha ido evolucionando. Además, visitar el cementerio de Ciriego te permite conocer obras de maestros de obras y arquitectos que trabajaron aquí en Santander y que desgraciadamente parte de su obra desapareció después del incendio del 41. Con lo cual, además, eso hace acercarnos a ciertos estilos que ya no podemos ver en el centro de Santander, dado que bueno, a partir de los años 40, digamos, la proyección de la ciudad va por otras vías, ¿no? Ajá. Bueno, ¿qué es lo que le hace atractivo? Porque yo, por ejemplo, no conozco el cementerio de Ciriego. Bueno. Así que apúntame la falta y me la quitas cuando vaya. Efectivamente. Bueno, lo primero, el arquitecto que lo proyecta, Casimiro Pérez de la Riva. Casimiro Pérez de la Riva es el arquitecto municipal en 1882, recién licenciado, con 28 años y su primer gran proyecto que le encargan como arquitecto municipal es el cementerio de Ciriego. También para poner en antecedentes, en esa época, en la Academia de San Fernando, los licenciados en arquitectura, uno de sus proyectos de fin de carrera eran los cementerios. ¿Por qué hay tanta importancia en los cementerios? Ya en el siglo XVIII, Carlos III saca una cédula en la que dice que los cementerios tienen que salir fuera de las ciudades. Hasta ese momento, aquí en Santander, era en el convento de San Francisco donde se enterraba, donde está actualmente el Ayuntamiento de Santander, es donde se realizaban los enterramientos. En 1820 se creó un cementerio, el cementerio de San Fernando, que para situarles eran las calzadas altas, donde estaba la antigua cárcel, más o menos, hacia la zona de los viveros, y de ahí queda obsoleto por una serie de epidemias y demás. Entonces, aprovechando esa cédula y que, bueno, como todos los reglamentos cuando salen, ¿no?, de primeras, uno siempre dice, ay, no, esto no, ¿cómo me voy a ir fuera de la ciudad? Y fíjate, hasta Ciriego, ¿cómo voy? No. Pues bueno, cuesta un poco entrar en la cotidianidad de las personas y cuesta un poquito que lo sigan. De ahí que igual puede chocar a los oyentes que estoy hablando del siglo XVIII cuando saca la cédula Carlos III y estamos hablando de finales del siglo XIX cuando en Santander efectivamente se lleva a ejecución. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que es un poco social el momento, ¿eh? Bueno, pues estoy muy enamorada de este arquitecto porque su planteamiento es bastante avanzado a su tiempo. Y uno de los detalles que explico la visita, y con eso espero que atraiga, es que en su memoria, que es totalmente poética, preciosa, llega a mencionar que el cementerio se tiene que dotar con un crematorio. Estamos hablando de finales del siglo XIX. Qué avanzado a su tiempo, ¿no? Pero él mismo, en su justificación, dice que tal crematorio no se puede llevar a cabo, dado que todavía la sociedad no está preparada para ello. Bueno, pues visionario total. Totalmente. Ajá. Y como visionario, al final acaba, entre comillas, mal. Él presenta su proyecto, un proyecto precioso en el que a partir de una cruz griega centralizada, no solo por la representación, digamos, a nivel religioso, sino a nivel práctico, en el que, bueno, para la ampliación del cementerio, bueno, todo esto yo creo que in situ se va a entender mejor. Él compagina las dos visiones. ¿Qué ocurre? Que cuando se empiezan a hacer las ocupaciones, pues en el terreno existen problemas, pues empieza a aparecer piedra, empieza a aparecer agua. ¿Y quién es el culpable? El arquitecto. Entonces queda destituido y el arquitecto suplente uh-huh. termina el proyecto, que más o menos sí mantiene la esencia de Pérez de la Riva. Y esa época tan convulsa, también es muy llamativa porque existía una publicación que se llamaba Ciriego, satírica, en la que iban contando pues todos los avatares que ocurrían en Ciriego. Y hay un detalle muy bonito en uno de los números en el que aparece un cómic, bueno, cómic, una ilustración, en la que está un esqueleto sentado encima de un ataúd sobre el agua y dice, ¿y uno qué puede venir a hacer a Ciriego? Pues pescar. O sea, quiero decir que es un cementerio que ya tiene una historia muy bonita. Y luego ya, para no enrollarme, que yo... Además tienen que ir a visitarte, tenemos que ir a Ciriego a visitarte. Efectivamente, pero siempre me gusta destacar al arquitecto, siempre Ajá. me gusta ponerle en relieve porque gracias a él tenemos el cementerio que tenemos. Y luego en él tenemos pequeñas joyas, por ejemplo, realizadas por Riancho, que Riancho le sonará por ser uno de los arquitectos del Palacio de la Magdalena. Tenemos a un maestro de obras, Manuel Casuso Hoyo, que desarrolla en el cementerio de Ciriego, digamos, una tipología arquitectónica ad hoc para enterramientos y que se va a poder ver ese mismo maestro de obras a lo largo de todos los cementerios de Cantabria. Y si vienen a las visitas, les diré las dos cositas que tienen que saber sobre este maestro de obras y cuando vayan a visitar otros cementerios van a encontrar su huella. Ajá. Y por supuesto, aparte de lo que es meramente el cementerio en sí, esos mausoleos, esas tumbas que encontramos, también están sus pobladores. Sí. Uh-huh. Hay personas relevantes de diferentes ámbitos de la sociedad, no solo santanderinas, sino cántabra en general. Efectivamente. Además, lo bonito de un cementerio, ya no solo el de Santander, es que encontramos de los personajes más variopintos, desde los anónimos, que tienen su historia, y con esto quiero linkar con una actividad que hicimos el año pasado, bueno, ya si eso la desarrollamos luego un poquito más, que se llamaba Heroínas, y dentro de nuestras heroínas había una heroína anónima, que era estas sirvientas de principios del siglo XX que vivían en la casa con los señores y que al final llegaba a formar parte de la familia. Pues esa historia tan bonita la tenemos en el cementerio, y bueno, pues la hemos también puesto en relieve porque hacemos diferentes visitas. Ahora, pues por Todos los Santos, es una de las épocas en las que el cementerio está muy, muy bonito, y es cuando más me gusta hacer estas visitas panorámicas que digo. Y luego ya cuando se va acercando ya la primavera, verano, a finales de mayo, principios de junio, hacemos visitas un poco más peculiares. Llevamos 2 años haciendo lo que llamamos visitas nocturnas, con poesía y con música. Qué bonito. Escogiendo distintos puntos del cementerio, en el que, bueno, tengo que agradecer a todos los poetas que han venido estos 2 últimos años, entre ellos Alberto Santamaría, Rafael Fonbellida, Nieves Álvarez, Ana Negrete, pues que se me pongo a olvidar, es que son cantidad. Bueno, que han participado efusivamente, han venido de fuera de Cantabria por venir a participar en las actividades. José Ramón Saiz Viadero, que ha sido un maestro de obra, de ceremonias, con una, bueno, quiero decir que de Ciriego y los cementerios son lugares de arte. Se mantiene dinámico con todas estas cosas que nos estás comentando. Ya veo que en Ciriego, a pesar de ser un lugar de reposo de difuntos, hay mucha vida. Efectivamente, efectivamente. Y se gestiona como igual que una ciudad. Uh-huh. El día a día, y luego también, ¿no? Como en una ciudad, tenemos nuestros tours que enseñan un poquito lo que es nuestra ciudad al turista o al visitante o a las personas que vivimos aquí en Santander y queremos conocer. Por lo mismo en Ciriego. Además, con el romanticismo que tiene un cementerio muy cerquita del mar. Efectivamente, yo creo que es uno de los cementerios más bellos, en el que uno, en cuanto entra en el cementerio, la perspectiva que tiene es el mar al fondo. Uh-huh. Es un lugar bello. Hay que decir que José Hierro está aquí. Sí, es verdad. Y otros grandes, que no vamos a desvelar. Lo mejor es acercarnos al cementerio de Ciriego, sí. y que Patricia nos vaya contando la historia de los que están ahí enterrados, de los habitantes de Ciriego y de, bueno, pues de esas pequeñas obras arquitectónicas que vamos a encontrar en él. Sobre todo obras arquitectónicas, porque lo importante para mostrar este tipo de espacios es saber lo que tenemos. Y afortunadamente en Ciriego sabemos lo que tenemos, y a partir de saber todo lo que tenemos, tenemos que divulgarlo y darlo a conocer poquito a poquito, con pequeñas píldoras, ir uh-huh. enganchando, porque bueno, ya llevamos pues unos 7 años, y la verdad que la gente que viene repite y me pone cada vez el listón más alto, me pide más, y hasta para mí a veces es complicado. Bueno, poder. Es un reto, ¿no? Totalmente, cada año es un reto, nuevas actividades, nuevas propuestas, es la verdad que maravilloso. Pues historia, divulgación y, ¿por qué no?, entretenimiento y conocimiento que se ofrece en Ciriego. Nos comentabas, llevas ya unos años realizando estas visitas y las que vendrán, porque llega Difuntos y tenéis preparado también una serie de visitas guiadas. Efectivamente, es esta visita panorámica que te he comentado. Que la titulamos La Eternidad de la Piedra, ya desde hace, y esta sí que es, bueno, repetimos un poco, pero también tengo que decir que, aunque siga más o menos los puntos principales, puedo decir que nunca cuento lo mismo. Hay mucha gente que repite y me dice que cada vez doy una información diferente, y es porque, bueno, lo vives, lo vivo, lo disfruto, y hay días, pues eso, como ahora me he enrollado un poquito en pero es pues buen rollo, porque lo que nos cuentas es súper interesante, y veo que para ti, pues realizar esas visitas es lo que transmites, es como una especie de no sé, es como el saber que tiene un actor de teatro, que sí, representa la misma obra todos los días, pero cada jornada es diferente. Efectivamente. ¿Eh? Cada sesión es diferente la interpretación y esa divulgación del arte que cada uno tiene, y en este caso pues el tuyo es transmitir esa información, ¿no? Todo lo que conoces del cementerio de Ciriego, pues a los visitantes, que me imagino que, claro, una vez metidos en situación también te hagan innumerables preguntas. Efectivamente. Les pique la curiosidad. Sí, sí, sí, hay de todo. Bueno, sobre todo les interesa mucho el tipo de gestión o cómo se hacen actualmente los enterramientos, cosas muy Ajá. pragmáticas, pero bueno, que eso también se explica. Porque muchas veces me comentan, jo, nunca me había parado a pensar o nunca hubiera imaginado, y yo siempre digo, uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Así es. Visita guiada, Cementerio de Ciriego, La Eternidad de la Piedra, que es un título pues totalmente seductor. Sábado 31, domingo 1 de noviembre, o sea, tenemos ahí el Día de Difuntos, el Día de Todos los Santos, con dos pases cada día, ¿no? Dos horarios. Efectivamente, para que el que quiera, el que sea mañanero, pues a las 12 de la mañana puede venir. Intento que la visita dure aproximadamente una hora. Bueno, pues es un buen recorrido. Ni aún así he conseguido terminarlo a la hora. Así que también la gente me puede echar cuando me diga calla. Porque mi recorrido sería más amplio y le tengo que cortar porque es imposible. Uh-huh. Y también tengo que tener en cuenta, bueno, he tenido desde bebés hasta personas de 90 años. Y eso sí que es un placer, el que vengan, me encantan que vengan los niños, que se acerquen uh-huh. al cementerio de una manera tan, bueno, pues como son los niños, tan espontáneos, sin importarles, bueno, no digamos, no ese tabú que podemos uh-huh. tener los adultos, que al fin y al cabo es uno de mis objetivos. Yo entiendo que uno, y sobre todo en estas fechas, se acerca al cementerio de una manera un poco más sentimental, un poco más, bueno, pues uh-huh. que le sí. a visitar a sus allegados, y bueno, pues te acercas un poquito pues más conmovido. Y con estas visitas lo que quiero es que también una persona, cuando entra a un cementerio, ya no sea el de Ciriego, yo con eso me conformo, lo empiece a ver de una manera diferente. A mí les indico ciertos detalles iconográficos, y con eso luego a posteriori, muchas veces cuando me los he encontrado, ¡jo! Pues desde que me dijiste, no lo quiero comentar para que venga, ¿sí? me di tal detalle, fui al cementerio de Madrid, a la Almudena, y lo vi, ¡ay, cómo me acordé de ti! Pues qué esas bien. Cosas luego... Estoy totalmente buscar. De acuerdo contigo, naturalizar esta situación, el hecho de acudir a un camposanto, a un cementerio, que sea algo más natural, ¿no? Más, pues eso, más como la vida misma. Yo siempre uso esta frase, tan natural es nacer como uh-huh. morir. Pues perfecto, con eso lo resumes todo. Bueno, Cementerio de Ciriego, tenemos que ir terminando, Patri. Sí, perdón. No, que va, yo por mí estaría aquí contigo hablando hasta el alba, pero ya sabes, esto Nada. De la radio. Recordamos a los oyentes que hay una página de Facebook que pueden visitar, así que si tienen alguna duda, pues... Nos pueden comunicar, sí, además ese intento, bueno, tenerla actualizada, aunque bueno, no todo lo que yo quisiera, de vez en cuando subimos algún personaje o alguna cosita, esa parte últimamente la tengo un poco más abandonada, pero uh-huh. bueno, está metida en otros proyectos, entonces hay veces que uno no, claro. no da todo. Y nada, invitar a todos los oyentes que vengan y que disfruten. Que se dejen llevar. Efectivamente. En un cementerio en donde además hay diferentes zonas. Están los católicos, pero también hay otras zonas donde se enterraba gente que bueno, no era de la misma confesión, ¿no? Exactamente. Ahora, bueno, identificar que ahora al ser cementerio municipal todo eso queda unificado, pero efectivamente en sus inicios había una, digamos, el cementerio civil, donde estaban librepensadores, suicidas y niños que quedaban en el limbo. Eso sí. es lo que ellos entendían, que no podían entrar al cementerio católico. Y como detalle, al ser Santander una ciudad abierta al mar, Casimiro Pérez Larriba, aunque luego eso se anuló del proyecto, en otra zona tenía proyectado para otras advocaciones religiosas. Hay que tener en cuenta que aquí Santander también tiene el cementerio inglés, que está en la zona de Cazoña. Y, claro, había que dar servicio, por decir de alguna manera, a todas aquellas personas que llegaban en barcos. Hay que ser, esto éramos el puerto de Castilla, Y eso también lo indica, por ejemplo, parte de fallecidos de la Guerra de Cuba que tenemos aquí en Santander, que no eran oriundos de Santander, sino que llegaban en barco heridos, estaban en el Hospital de San Rafael, que es lo que es ahora la Asamblea Regional, para que se sitúen los oyentes, y algunos de ellos pues fallecían aquí, y en esa época trasladarlos a su ciudad natal era muy costoso y muy complicado, incluso claro, dentro de la propia provincia de Cantabria, y también los tenemos aquí en el cementerio. Hay muchas historias. Y el resto de las historias, para descubrirlas, pues hay que visitar a Patricia en el cementerio de Cidiego. Para terminar, Patri, si lo hay, no me cuentes cuáles son, solo dime si sí o si no. Vale. ¿Hay algún tipo de leyenda fantasmal, alguna historia oscura, alguna leyenda urbana que circule por ahí que tú hayas oído del cementerio de Cidiego, de alguno de sus habitantes? No. Bueno, pues yo te dejo ahí el apunte para que investigues. Vale, investigo. Porque lo mismo tenemos un fantasma ahí entre las paredes del cementerio vagando al borde del mar y no lo sabemos. Nunca se sabe. Es que nuestra imaginación se dispara. Aquí en la cripta de Proyecto Terror somos tremendos. Y yo la mía también. Patricia Gómez Camus. ¿O Camus? Camus. Camus. Ahí, con fuerza. Patricia Gómez Camus, muchísimas gracias por esta visita. Recordamos que es licenciada en Historia del Arte y es la guía oficial del cementerio de Cidiego. Nos ha encantado este recorrido, bueno, virtual, por así decirlo, y prometemos acercarnos al real. Ahí os espero. Sobre la tierra. Gracias, Patri. Gracias. Faster and faster we spin in circles, imprisoned in pain, floating without sound. The dead and the mist aimlessly wandered in a round. How sad I say we're the last of you. Souls without rest, the grace are lonely and cold. The promised peace I'm afraid will not find. Oh, this place it lies so far beyond the cruelest light. Without rest, the graves are lonely and cold. But the promised peace, I'm afraid will I never find. For this place, it lies so far beyond the cruelest light. Visítenos en proyectoterror.blogspot.com. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia. Guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Ya sabéis, queridos, que llegando a la recta final del programa hay que cederle el micrófono a Helen the Ripper, porque llega a su sección mis malos queridos. Muy buenas noches, querida. Muy buenas noches. Bueno, pues sí, para cerrar el programa, eso. Con mal cuerpo, pero con emoción. Sí. Porque la verdad es que a veces nos cuentas cada caso que se nos ponen los pelos como escarpias. Sí. Pero hoy, además, nos vas a hablar, creo, de un malo querido que ya es casi prácticamente un icono popular. Sí. Ha protagonizado numerosísimas películas. Y bueno, es un personaje que, aunque sea en lo más superficial, la gente le conoce o de alguna manera le tiene presente. Sí, así es. Yo creo que es un personaje, como tú bien dices, que, vamos, su figura, su vida es la protagonista de incontables películas, pero yo creo que lo que es su vida, lo que es la vida del personaje, de la persona real, es muy desconocida. Por eso te decía que igual nos hemos quedado con la capa superficial. Ojo, que no es poco. Sí. Porque claro, este señor cometió unos delitos, bueno, pues importantes y graves. Pero a pesar de eso, no es un malo querido al uso, en el sentido de que no es un asesino, no es un violador. Bueno, asesino... Bueno, a ver. Pero no es como otros malos queridos de los que he hablado, me refiero... No es como uno de esos psicópatas eso que has descrito otras eso veces. Eso es. Pero bueno, yo creo que sin más dilación vamos a entrar ya a lo que es en la biografía de nuestro malo querido. Vamos a presentarle. Por supuesto. Y el malo querido de esta noche es Al Capone. Yo creo que cuando hablamos de Al Capone todos nos imaginamos la película de Los Intocables de Lionel, nos vamos al Padrino. Por decir las primeras, yo creo que las más conocidas, sí. Lo que es para el gran público. Pues sí, ahí tenemos también otras grandes pelis... en donde los protagonistas son los mafiosos, la Cosa Nostra, sí. ¿No? Érase una vez en América... Bueno, hay infinidad de películas que o bien este personaje está en ellas o... Bueno, pues, o se le menciona, ese personaje, o ha inspirado esas películas. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que no vamos a entrar en lo que es en ese campo tan extenso que yo creo que se podría hacer, vamos, más de un especial o más de un... de lo que es el tema de la mafia... Pero el tema de la mafia en el cine podríamos efectivamente hacer un montonazo de programas. Pero tú hoy, en realidad, lo que vas a hacer es meterte un poquito más en lo que fue su vida personal. Eso es. Obviamente, claro, los crímenes, los delitos que cometió, ahí están. Sí. También forman parte de su vida personal. Pero vamos a conocer al personaje. A la persona. Uh-huh. Vamos a conocer a la persona. Como hemos dicho, Al Capone es el protagonista de esta noche. Su verdadero nombre era Alfonso Gabriel Capone Pechino y nació en el año 1899, concretamente el 17 de enero. Nació en Nueva York, concretamente en el barrio de Brooklyn. Era hijo de dos inmigrantes italianos llamados Gabriel y Teresina Capone. De familia muy humilde, ya que el padre era un barbero y peluquero en el barrio y su madre una costurera. Llegaron, pues, como muchísima gente en esa época, buscando el gran sueño americano, el ya famoso, llamado así, porque hubo un boom de migrantes, sobre todo de este país mediterráneo, de Italia, que fueron en busca de algo mejor, y hubo algunos que lo consiguieron y otros no. este matrimonio, sí te diré que, bueno, que tuvo una vida dentro de lo normal, dentro de lo que eran las dificultades económicas. Y aparte te diré que este matrimonio, aparte de nuestro personaje de hoy, tuvo 8 hijos más. Es decir, fue una familia bastante numerosa. Con 14 años, nuestro protagonista decidió abandonar los estudios para ponerse a trabajar donde fuese, ya que desde muy joven veía las penurias económicas que tenía su numerosa familia y él decidió contribuir a que mejorasen un poquito dentro de lo que cabe esas penurias. Es más, sobre todo empezó a tener esa ansia, esa necesidad y ese sueño de mis padres no pueden darme lo que yo quiero, ya que veía multitud de gente que sí que podía amasar, que pudo amasar pequeñas fortunas, y él desde muy joven empezó a soñar lo que era una vida lujosa. Entonces digamos que se mezcló un poco la necesidad con la ambición en la vida del protagonista de esta noche. O sea que lo que está claro es que este hombre, Al Capone, lo que ansiaba no era, bueno, pues conseguir un trabajo y vivir dignamente, no. Él aspiraba a ir más arriba, a conseguir lujos, a conseguir, bueno, pues riquezas, pero, claro, para ello, y ahora nos lo vas a contar tú, tuvo que iniciar una vida delictiva. Pero primero estuvo trabajando, digamos que dentro de lo legal, y uno de los trabajos en los que más destacó fue en una tienda de caramelos, y es más, se le veía como un joven poco problemático, un joven bastante dócil, hasta que conoció a un gángster de nombre Johnny Torrio, con el que haría muy buenas migas, hasta el punto de convertirse en todo un ídolo para nuestro protagonista de hoy. Capone ya llegó un momento en el que estuvo muy influido por Torrio, que también fue un emigrante italiano que ansiaba conseguir ese sueño americano, pero ya hemos dicho que este hombre se decantó lo que es por el lado malo, que es el lado delictivo. Entonces introdujo a nuestro protagonista en un mundillo de clubs y sobre todo de dinero fácil. Y teniendo en cuenta que nuestro protagonista tenía una mezcla de ambición y necesidad, ese mundo de lujo, ese mundo de dinero fácil fue una seducción, fue una tentación muy grande, con lo cual nuestro protagonista cayó en ella. Digamos que dejó de trabajar legalmente. Cayó en la tentación. Empezó a introducirse en numerosas bandas juveniles que se dedicaban a pequeños robos y no tan pequeños. De esas bandas destacamos la que fue considerada en su tiempo la más peligrosa, considerada Five Points Gang, la banda de los 5 puntos. Así fue como Al Capone comenzó su andadura en el mundo de la delincuencia organizada. Poco tiempo después de lo contado anteriormente, subió un peldaño más en su carrera delictiva, ya que se convirtió en guardaespaldas de dos mafiosos también de tomo y lomo, que eran Frankie Yale y Antonio Torelli. Este último era un viejo conocido de su padre, solo que se enfadaron porque el padre de nuestro protagonista era un hombre honrado y el Antonio Torelli no era tan honrado. Iba por el camino torcido, ¿no? Es más, este último encomendó a Capone trabajos como extorsionar a propietarios de negocios locales para conseguir que parte de los beneficios de esos negocios acabaran en sus manos, o incluso robarle a prostitutas callejeras a punta de pistola. En esa época, Capone, aparte de trabajar como guardaespaldas de estos dos hombres, empezó a trabajar también como camarero en un club nocturno propiedad del ya citado Torelli. Dentro de ese club, en una de las noches de trabajo, Capone se emborrachó como una cuba y a una de las prostitutas que trabajaban en el local la insultó gravemente. El hermano de esta no se lo pensó dos veces y acudió en honor de su hermana y golpeó a nuestro protagonista e incluso le propinó 3 cortes con una navaja en su cara, que le provocó unas cicatrices que le quedarían para toda la vida. De ahí se le empezó a conocer por el sobrenombre por el que ha pasado la historia, que es Al Scarface Capone, o en castellano, Al Caracortada Capone. Sin embargo, cuando empezó a delinquir nuestro protagonista de forma masiva, fue cuando se trasladó a la ciudad de Chicago en el año 1919. Cuando llegó allí, su entorno sospechaba que tenía ya las manos manchadas de sangre, ya que había asesinado a 2 personas, aunque no se pudo probar nunca, pero la sospecha era muy evidente, mejor dicho, más que evidente, ya que sus compañeros como que alardeaban que Al Capone, a pesar de ser un hombre que físicamente no imponía, ya que estamos hablando de un hombre de muy baja estatura, incluso bastante rechoncho, de corpulencia bastante prominente, era un hombre bastante sanguinario. Y todos los gángsters para los que trabajó alardeaban de que ese pequeño hombre, aunque era de pequeña estatura, era grande y no tenía ningún tipo de escrúpulos, que daba igual lo que le mandaran, que no tenía reparos en hacer ninguna de las mandatos. Él y Johnny Torrio empezaron a trabajar bajo las órdenes de James Colosimo, más conocido como Big Jim, que era considerado en aquella época como el auténtico insuperable rey del vicio. Además, era el tío de Torrio. Torrio pasó a dirigir la banda de su tío, tras ser este asesinado, presumiblemente por nuestro protagonista de hoy, ya que, según parece, estuvo Torrio comiéndole la oreja para que asesinara a su tío con la promesa de que si él llegaba a mandar a esas bandas juveniles, él, como amigo leal de toda la vida, también iba a ser su poder aumentado considerablemente. Y recordemos que desde que tenía 14 años, nuestro protagonista tenía sueños muy caros y que soñaba muchísimo con el poder y con el dinero fácil. Él mismo se encargó de decir por ahí que era un vendedor de antigüedades, aunque, mejor dicho, era como una especie de trampa, una especie como de encubrimiento, y sí, realmente él no se encargaba de vender antigüedades, sino de ser precisamente un mafioso. Llegamos ya a los años 20, y Torrio cedió el testigo a Capone, y este empezó a liderar la banda que se dedicaba nada más y nada menos que a explotar sexualmente a mujeres muy jóvenes, la mayor parte de los casos menores de edad, a través de la prostitución, el tráfico de alcohol y juego ilegal, entre otras lindezas. Como dijo Torrio posteriormente, Al Capone tiene que ser el jefe de la banda, ya que sin duda lleva en su sangre el delito como bandera y, como hemos dicho, presumía también de no tener ningún tipo de escrúpulo a la hora de cometer ninguna fechoría. Ya bien asentado como mandamás de la banda de Chicago, se asoció a la mafia italiana y su banda más conocida, la Cosa Nostra. Con ayuda de estos y en muy poco tiempo, Al Capone empezó a ser el dominador absoluto del crimen organizado en la ciudad de Chicago, eliminando miembro a miembro a todas las bandas criminales que había en la ciudad para ser él precisamente el único líder dentro de los barrios. Dos bandas durante mucho tiempo se resistieron a sus ataques, que eran las de Alielo y Bush Morgan. Pero en un par de meses todos sus miembros fueron asesinados. Misteriosamente muchos cuerpos aparecían en el mar y otros muchos no se recuperaron jamás. Por su parte, el día de San Valentín del año 1929, la banda del irlandés Bush Morgan cayó en su totalidad en manos de Al Capone, en una matanza que tristemente pasó a la historia precisamente con ese sobrenombre, la Matanza de San Valentín. Lo más curioso de todo esto es que Morán, el único que consiguió huir con vida, ya que llegó tarde a una cita trampa que había preparado Al Capone, presumiblemente para intentar, por vía amistosa, que fueran, digamos, que considerasen esa oferta de formar parte de sus aliados, pero como se resistían, lo que preparó Al Capone realmente fue una cita trampa, ya que como tanto se habían negado, decidió acabar con ellos para que no hubiera ninguna persona rebelde y que se opusiera a su mandato. Junto a la Cosa Nostra, Capone creó el denominado Sindicato del Crimen. Así que en este momento era ya uno de los hombres más temidos en toda la ciudad de Chicago e incluso en parte del resto del país. A finales de los años 20, se calculaba que Al Capone amasaba una fortuna de 100 millones de dólares de la época, actualmente el equivalente a billones de euros o más. Todos los beneficios, o por lo menos la mayor parte de ellos, provenían del tráfico ilegal de bebidas alcohólicas. Aprovechando la ley seca, Al Capone hizo un negocio muy floreciente en lo que era en el tráfico de alcohol clandestino. Aunque por encima de todo destacaban las apuestas ilegales que hacían sus clientes ludópatas en sus salas clandestinas de juego. Cuando empezó a ser famoso, su nombre ya hemos dicho que era conocido por todo Chicago e incluso por parte del país. Y el gobierno federal empezó a seguirle el rastro, ya que además nuestro protagonista no escondía nada de lo que hacía. Lo único, digamos, que estaba un poco más oculto era el tráfico de alcohol, pero aún así, tanto él como los suyos alardeaban de tener un poder económico, un poder adquisitivo demasiado elevado y que no se escondían, si incluso alardeaban y presumían de ese poder y de ese lujo. Ya hemos dicho que el gobierno federal empezó a seguirle el rastro en un principio por evasión de impuestos, ya que por los otros delitos, incluyendo el asesinato, lo tenía todo bien planeado y no dejaba ningún rastro de sus crímenes. En el año 1931, Capone fue detenido por las autoridades, acusado de evasión de impuestos y otros cargos más, pero ninguno por delitos de sangre. Fue declarado culpable y enviado a prisión a cumplir una pena de 11 años de privación de libertad. Fue confinado en la cárcel de Atlanta y allí, desde allí continuaba dominando todos los ámbitos de la delincuencia de los que hemos hablado, por lo que el gobierno federal, cuando supo esto, lo envió directamente a la cárcel de la isla de Alcatraz, que está en San Francisco, pensando que como en esa prisión la seguridad era máxima, no iba a poder controlar sus negocios en el exterior. Llegamos al momento en el que se eliminó la ley seca, así que el imperio ilegal montado por Al Capone empezó a derribarse como un castillo de naipes, así que su poder cada vez era menor. Con el paso del tiempo, se le empezó a despertar una enfermedad que había contraído con una joven prostituta. Esta enfermedad que contrajo era la sífilis. En 1939 fue puesto en libertad porque su estado de salud era muy delicado. Una vez en la calle se dio cuenta de que todo su imperio había sido destruido. Estaba arruinado, no tenía nada e incluso su mujer lo había abandonado. Ya hemos dicho que había contraído la sífilis y esta enfermedad hizo que su cerebro fuera gravemente afectado. Fue a su vivienda en Miami Beach, intentando pasar desapercibidos para pasar los últimos años de su vida. El 21 de enero de 1947, con 48 años recién cumplidos, Al Capone sufrió un derrame cerebral que puso fin a su vida el 25 de enero de dicho año. Fue enterrado en Chicago junto a su padre y a uno de sus hermanos. Ahora, cuando nos estabas contando, relatando la historia de Al Capone, Helen, no he podido evitar que viniesen a mi mente imágenes de diferentes películas. Sí. Volvemos otra vez al tema cinematográfico, ¿no? Este ha sido un personaje que se ha visto reflejado en numerosos films y algunos de ellos, bueno, pues de renombre y de gran éxito. Entonces, ha sido inevitable. Me venían escenas de Los Intocables, por ejemplo, ¿no? Que antes lo hemos comentado. Si la memoria no me falla, bueno, pues Robert De Niro, ¿no? Ahí sí, yo creo que Al Capone. Entonces, te van viniendo imágenes. O la que citaste tú, la de Scarface con Al Pacino. Scarface, efectivamente, que aquí se tituló El precio del poder. Sí. Que, bueno, pues está un poco, bueno, pues eso, te cuenta también la historia, pues muy parecida a la que nos has contado tú, ¿no? Un inmigrante que llega a un país, a ver, un inmigrante que ya, bueno, pues te le muestran un poco que sí, que llega de otro país a Estados Unidos, en este caso, de Scarface, pero que bueno, que no era trigo limpio en su país. Ya. Lo que pasa es que llega a Estados Unidos y ahí ya arrasa. Es pues un poquito lo que ocurrió con Al Capone, ¿no? Es decir, bueno, en vez de convertirse en un hombre de provecho, fue seducido por el reverso tenebroso de la fuerza. Sí, se dejó seducir. Luego también yo me estoy acordando de una película que a mí me gustó muchísimo, ambientada en este mundo de la mafia. Fue esta película que protagonizó y dirigió Robert De Niro. A ver, es que ahora tengo el título en la punta de la lengua. Que la dirigió él también, ¿no? Se salía también Charles Parmenteri. Efectivamente. Y Robert De Niro era un conductor de autobús. Sí. Entonces tenía el un hijo. Sí. Y Charles Parmenteri era el gángster que introdujo al hijo. Luego está también el tema racial. No me acuerdo ahora del título exacto. ¿Puede ser una historia del Bronx? Puede ser. Si no son Google y si no nuestros oyentes, que nos lo manden. Y luego también, por supuesto, hay grandes películas como otra gran película, es uno de los nuestros. Muy buena también, sí. ¿Eh? de Goodfellas en incluso en inglés. Incluso también yo creo que dentro de lo que es el mundo de la mafia, de este mundo oscuro y demás, la de Casino de Martin Scorsese. Otra maravilla, ¿eh? Para sí, mí yo es creo otra, que la verdad que vamos. Y yo creo que en todas y cada una de esas películas vemos estos momentos que tú nos has comentado, en este caso de la vida de Al Capone, pero que se pueden extrapolar a la vida de otros muchos mafiosos. Es ese chico humilde, ese chico joven. ¿Ese sueño americano? En este caso sí, supongo que en Italia, sí, donde bueno, hay también la Cosa Nostra, o en cualquier... Ese dinero fácil. En Albania, en otras zonas sí, donde hay mafia. Es ese chico joven, es atraído. Normalmente una persona que vive en un entorno, bueno, pues económico, pues bastante precario, de repente conoce una serie de individuos que, oye, mira, dinero fácil, si me haces este favor, estos recados, primero es el chico de los recados, sí, ¿no? Y va ascendiendo poco a exactamente, poco. Exactamente. Y más, esos padres que no quieren que sus hijos se relacionen con estos individuos. Es más, ya fuera de lo que es el mundo cinematográfico, para los oyentes que disfruten de los videojuegos, que digo yo que tengamos algún oyente así. Sí, yo creo que sí. Yo estoy totalmente perdida en ese mundillo, pero seguro que pero muchos. Pero yo sé de ellos que un sí, videojuego que la verdad, a ver, yo le conozco porque a Nacho, a mi marido, la verdad, uh-huh, que vamos, hemos visto gameplay y es un juego que él incluso ha jugado algo que se titula Mafia 2, uh-huh, y que está perfectamente ambientado. Ves también eso, lo que es el chico humilde, lo que tú dices de Chico de los Recados. Y como yo si te hago un favor es algo que nunca olvido, pero aunque es muy fuerte lo que es el sentimiento del honor, más fuerte es la venganza y que me da igual que tú me hayas servido 20 años de tu vida. Claro, a la familia sí, a la familia no se la traiciona. Eso es, eso es. Claro, y de ahí que se creen esos vínculos, ¿no? Que no sean realmente de una sangre, familia de sangre, pero como si lo fuesen, y el tener... el ser siempre fiel, ¿no?, a ese grupo, y también para esa persona que busca un poco encontrar su sitio, pues verse rodeado de una serie de individuos que le aceptan y que forma parte de algo, y que además dentro de ese algo él va a ser alguien. Y que cada vez ve que va más a más. Claro, claro. Y eso, lo que hemos dicho, el dinero fácil, el... dinero, poder, en definitiva. Bueno. Al Capone, hemos indagado un poquito más hoy en su vida, gracias a Helen the Ripper en esta su sección Mis Malos Queridos. Pues así nos quedamos todavía pasando, viendo pasar fotogramas de películas de gángsters. Helen, como siempre, muchísimas gracias. A ti. Vamos a ir terminando el programa y hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene. Listen to them, children of the night. What music they make. Bien, queridos, ha llegado el momento de despedirnos. Espero que hayáis disfrutado de este capítulo 478 de Proyecto Terror. Os emplazamos a la próxima semana, que será ese largo fin de semana lleno de celebraciones en la festividad de difuntos, Todos los Santos, Samhain, Halloween, como queráis llamarlo, pero por favor, disfrutadlo. No me queda más que recordaros que una servidora estará el próximo 29, día 29 de octubre a las 7:30 de la tarde, en la Casa de Cultura de Puente San Miguel, en el Ayuntamiento de Riocín, dando una charla, Anecdotario Vampírico, de la literatura al cine. Estáis invitados. De momento nos despedimos y lo hacemos con Horror Vacui, este grupo que ha actuado recientemente en la 7ª Semana Gótica de Madrid, un evento que se celebra hasta el próximo 1 de noviembre. Bueno, que tengáis dulces pesadillas, descansad en paz hasta que llegue el alba y que las amables sombras os acompañen.